Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como lo es. Farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Tecnología. Recomendación de podcast. El programa de nada que se trata de todo. La voz y la cumbre del pueblo. Y por supuesto, mucha, pero mucha tecnología. Abróchese los cinturones, porque aquí comienza el Noticiero Podcast. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su Noticiero Podcast. Les habla Estipo Grande. El día de hoy estoy acompañado en el noticiero, increíblemente, pero cierto, Jaycee Cano, el mismo que viste y calza. Saludos, Jaycee. Hey, saludos. Bueno, vamos desde ya con la noticia, mis amigos, a todos ustedes, a recomendándoles pues que nos visiten a través de bocaranda.net y nos escriban a través de bocarandastivo@yahoo.com. Y vamos a comenzar desde ya con las noticias. Bueno, tenemos que tremendo hallazgo arqueológico sobre el ataque de Napoleón a la Tierra Santa. Escuche bien, hallazgo arqueológico sobre el ataque de Napoleón a la Tierra Santa. ¿Qué armada encargó la construcción del navío que se hundió en la costa de Acre hace 200 años? Cuando ya Jaycee tenía unos cuantos años ahí ya en el mundo. Y, por supuesto, ¿en qué batallas estuvo involucrada y cómo terminó en el fondo del mar? Todos estos recientes hallazgos de unos arqueológicos del Instituto León Racanati para estudios marinos de la Universidad de Haifa. Yo estoy pensando en inglés, Haifa. Sería Haifa, ¿no? Haifa. Ajá. Mira, disculpa que te interrumpa, sí. Steve. Ayer estuve viendo un documental en la tele, sí, del tipo de un señor mayor, un cuadro, okay, como de 50 y pico de años, y aguantó la respiración 5 minutos bajo el agua. Increíble. Yo lo vi, te lo juro, me consta. ¿Sabe por qué? Porque me llama mucho la atención de la película de Big Blue. Ajá, sí. Azul profundo. Azul profundo. La vida de los submarinistas. Se lo recomiendo. La gente que está en una época de... ¿Cómo se llama la película? Azul profundo. Ajá. De Big Blue. Ok. Bueno, aparte también te comento de los chimpancés. Cuéntame Chita. Eso. Chita cumplió creo que 70 años en estos días. Y Chita no es hembra, Chita es macho. Ok, pero entonces Chita... ¿Te acuerdas de Tarzán? Chita está viva entonces. Chita está viva. Ayer cumplió Chita casi 65, 70 años. Oye, qué bueno. Y es el primer primate de su especie que dura tantos años. Oye, tú sabes que yo estaba preocupado, chicos. Yo no podía dormir mucho porque digo, ¿qué es la vida de Chita, chicos? ¿Será que se durmió? No. La amiga de Tarzán, imagínate. Todas las películas con Johnny Westmuller. Ah, pero ahora voy a dormir en paz. Increíble, pero cierto. Chita sigue viva. Tiene 70 años, señores. Oye, tú sabes que hablando de chimpancés y cosas de estas, se ha descubierto que los chimpancés cazan. Ah, sí. Cazan, sí, pero yo también con, lo leí. Con armas. Sí. Hace, no, ese no es el descubrimiento. El descubrimiento es que han descubierto en Senegal que una manada de estos chimpancés que están todos enjaulados y guardados, ¿no? Para utilizarlos en cosas científicas. Sí. Descubrieron que hay un grupo de ellos que hacen armas. O sea, los carajos se roban las herramientas de todo, los van guardando, las entierran en árboles, en tierra, y después las pulen con piedras. Porque con eso cazan a otros primates más pequeños que ellos. Imagínate tú si es interesante o no. Eso lo descubrió la antropóloga Judith Proust de la Universidad de Iowa. Ah. Y un antropólogo llamado Paco Bertolani. Oye, Paco Bell no tiene nada que ver con el Taco Bell. Es inglés. Taco Bell, ¿no? Porque se parece mucho al Taco Bell, el Paco Bell. No, pero qué arrecho. Imagínate tú, si los monos pueden hacer esto, te podrás imaginar que nosotros los humanos, manejados mal, seríamos un arma mortal. Oye, tú sabes que esto hace unas 2 semanas estuve por ahí chequeando los nuevos software y ahora podemos hacer, miren, me parece muy interesante la fotografía en tercera dimensión. Inclusive yo hice un especial únicamente para esto, para lo que es la fotografía de tercera dimensión, porque me parece muy atractivo de que tú puedas poner todas tus fotos dentro de este software y puedas caminar en el software como si estuvieras dentro de una casa, si lo vamos a llevar de ese punto de vista. Pero ahora, escúcheme bien, ahora usted puede agarrar la foto de Tom Cruise, escúcheme bien esto, la foto de Tom Cruise, la coloca allí, la imagen, y puede hacerla mover. Es impresionante todo lo que puede hacer con los software. Ya los celulares que tú te puedes ver cara a cara, ya creo que salieron esta semana o vienen la semana que viene. Oye, qué interesante está eso, ¿no? Los celulares que si tú tienes uno igual, no solamente nos podemos escuchar, sino también nos podemos... ¿Tú te imaginas que estás llamando y de repente, ¿por qué no me contestas? No, es que me estaba peinando, papá, es que estaba... o estaba en el baño, no te podía contestar, no me ibas a ver bañándome. El problema de esos celulares no, el problema de los celulares es que te digan dónde estás. Entonces tú digas, no, bueno, yo estoy aquí compartiendo la casa de Steve. Y te digan, bueno, para ver. Pero no seas mentiroso. Y no, mentira, no estás en la casa de Steve, ¿cómo muestras? Sí, te dice, no seas mentiroso, si estoy viendo que estás en la casa de Steve. No, yo quiero ver dónde estás tú. La casa de Steve tiene esto. Ya, en cierto modo, vas a crear un problema porque ya no puedes mentir visualmente. Wow. Entonces, estos celulares, de verdad es un consejo, tengan cuidado. Los que tienen ciertos submundos, detenerlos. Ya que... son muy representativos. O sea, si usted tiene un celular con imagen, la persona que contesta su llamada o la persona que lo llama a usted, automáticamente él tiene un switch donde usted le da y va a ver lo que alrededor de esa persona existe. Jaycee, ¿tú sabías que la belleza, siempre se ha dicho que la mujer más bella siempre que ha existido ha sido Cleopatra? Pues déjame decirte que una moneda antigua desafía el mito de la belleza de esta señora Cleopatra. ¿Te acuerdas de Marco Antonio y Cleopatra? Muy pequeño para Yo sé, yo estaba chiquito. Bueno, entonces la pareja esta romántica de la historia, que por cierto en Hollywood la convirtió, como tú sabes, las personalidades más bellas que existieron en el universo, y por eso es que actualmente se cree que Cleopatra ha sido la mujer más bella que existió. Pero realmente no es cierto, según una moneda donde Cleopatra se ve de una forma muy grotesca, papá. En antropología, el ministerio caso de la mina de plata de Colón. Ajá, ¿qué pasó con el eso? El mineral de plata encontrado en el asentamiento fundado por Cristóbal Colón en su segunda expedición no fue extraído en América. Sí. Revela una nueva investigación que la mina de la Isabel vino en realidad de España. Afirman los investigadores que han analizado todos estos minerales, joyas. Claro, es que entonces mira todo lo pero que sabes una cosa, un sí, Jaycee, no se da cuenta uno que estás leyendo, güey. Bueno, por otra parte tenemos que serpientes sin veneno. Escúchame esto, serpientes sin veneno toman prestado del sapo. Esto significa que estas serpientes, como ellas no tienen veneno, ¿cómo hacen? Agarran al sapo, lo muerden y utilizan el veneno del sapo para poder atacar a sus víctimas. Corot es el lanzamiento con éxito de observatorio Corot que ha marcado la introducción de un nuevo... ¿Pero qué es eso, Corot? Primero, espérate. No entiendo ni papa lo que me estás diciendo. ¿El Corot qué es? El Corot es un satélite. Ah, el Corot va a buscar planetas. Exacto. Ah, tú te refieres al lanzamiento El lanzamiento con éxito del observatorio Corot ha marcado la introducción de un nuevo modelo de cohetes. Ok. El Soyuz 2 trata del mismo que se empleará a partir del 2009. Fíjate que los videojuegos de acción agudizan la visión hasta un 20%. Eso significa que si usted tiene problemas de visión, usted lo que tiene que jugar más con estos videojuegos y se te van a agudizar. Vas a tener mayor reflejo en tus ojos y vas a poder ver mejor. ¿Qué te parece? Ese descubrimiento fue hace muy poquito y gracias a una investigación que hace que para mejorar la visión lo que tienes que es jugar más videojuegos. Y te recomendamos que lo hagas ¿con qué? Con Xbox 360. Te informo que los últimos dos satélites que salieron de la Tierra hacia el espacio, en total es 16 satélites regados ya en todo el mundo, Eso equivale a, te puedo decir que se puede tener controlado toda la atmósfera terrestre a través de satélites. El origen de las galaxias más oscuras del universo ya se descubrió. Escúchame esto, el origen de las galaxias más oscuras del universo se ha descubierto gracias a este astro de la astrofísica. Inclusive, galaxias hechas casi por completo de materia oscura están diseminadas entre las normales, aunque por sus singulares características no son fáciles de detectarlas. O sea, se piensa y dice, ¡ay, no se ve galaxia! Pero cuando tú chequeas bien, están allí, están escondidas, oscurísimas, pero existen. Qué cosas será que allí hay vida en esa oscuridad? A nivel de política, a ver. Chávez asegura, sí, a esta hora, a estas alturas, sí, Fidel ha retomado una buena parte de las labores. No formalmente, pero me consta, lo sé. Así lo dijo él. He estado muy pendiente, por ejemplo, del tema energético, del tema petrolero, expresó Chávez durante una rueda de prensa. Yo creo que, papá, que eso está exagerando Chávez. Me parece, a mí me dicen que ya Fidel Castro ha muerto y que Fidel Castro definitivamente está más enterradito que nunca. Y Chávez solamente está escondiendo esto, según dicen por aquí la gente política de Miami. No, pero él indica como un médico, sí, como todo un médico. Castro se encuentra en franca recuperación. A ver, lo dice como si fuese un médico, pero no, realmente, bueno, no sé. Cuéntame otra noticia por ahí buena. Jay-Z Cano. Oye, Silvio Rodríguez con color dijo que Cuba puede seguir Fidel. Dijo Silvio Rodríguez, imagínate, Silvio el Rodríguez, cantautor, sí, cubano, sí, el, sí, poeta, el de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, ¿te acuerdas de esa época? Sí, claro, claro que sí. Bueno, y en farándula, papá, tenemos que en la famosa esta Hilton, escúchame esto, ¿te acuerdas de la Paris Hilton? Que es muy controversial por todas las cosas que ella ha venido haciendo, que si la cacharon allí con un video pornográfico que había realizado con su exnovio. Sí, sí, que ahora, yo lo vi. Es verdad. Ya lo viste el video. Sí, sí, con el novio en el hotel este. Que es sinvergüenza, sí, sí, yo sé. Ya. Ok, bueno, aparte de esto, fíjate que ella, a raíz de todo eso, ya ha tratado de ser un poquito más recatadita, de que no la vean ni nada. Bueno, resulta que bajándose de un vehículo, cuando ya pensábamos que ya se había quedado eso atrás, de que ella no se podía conseguir más nunca verla, su ropa interior, sus calzones, sopas, al parecer no es así, porque el viento le levantó todo y viene un tremendo de estos paparazzi y le ha agarrado sus chones. Bueno, total de que ahora la Hilton de nuevo en el internet haciendo de las suyas con estos chones que están dando la vuelta al mundo. Bueno, y fíjate que por otra parte dicen que solo quien carga la moral o el moral sabe lo que lleva dentro, o sea, sabe lo que pesa. En otro dicho por ahí dice que nadie sabe la gotera sino quien la está parando. Tal es el caso de Britney Spears, quien sigue dando de qué hablar. Hace unos días apareció en algunas publicaciones que durante la estadía de la cantante en un centro de rehabilitación en Malibu, admitió a miembros de ese lugar, de esa rehabilitación, que ha estado luchando con su peso por mucho tiempo. O sea, que tiene problemas ella de subir fácilmente de peso. Esta semana sale otra publicación que la cantante ha perdido 10 libras, según ella, durante la estadía en ese lugar. Se dice que fue por medio de ejercicios y otros tratamientos, pero lo que sucede, dice Britney Spears, cualquier cosa que come sube, inclusive tomando pura agua, ella dice que puede subir de peso. Usted entonces está acostumbrada a ver una Britney Spears preciosa, linda y toda delgada. Cuidado, unos 5 o 10 años vamos a ver una Britney Spears toda gordita ella, y usted se va a sorprender cómo la va a ver. Y en los podcasts, le voy a recomendar uno en especial que yo escucho porque... ¿Se imaginan ustedes que tienen que hacer un comercial? Por ejemplo, en mi caso, que tengo que hacer comerciales de televisión. Tenemos que tener éxito cuando lo hacemos. No solamente es hacerlo porque por así. Meter unos efectos bien bonitos, una grabación allí, en el sitio. No. sino hay que estudiar todo esto, y para eso usted que tiene, que es podcaster, o usted que tiene su negocio, le recomiendo Se Vende Podcast. Este nuevo podcast solamente tiene 3 episodios, pero está muy bueno. Bueno, mis amigos, ha sido todo por hoy, recomendándoles desde ya que nos escriban a través de bocarandesteve@yahoo.com y también reguen la voz que existe, venezolanismos.net. Mis amigos, díganle a todo el mundo que existe el Noticiero Podcast, donde nuestra intención es hablar de todo. Farándula, religión, política. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Tecnología, recomendación de podcast. Recomendación de podcast. No programa de nada, que se trata de todo. La voz y la cumbia del pueblo. Y por supuesto, mucha, pero mucha tecnología.